La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Ahora vamos a hacer una charla más distendida e informal, se podría decir, pero por supuesto muy amena y muy entretenida, con un periodista del interior de la provincia de Buenos Aires que hace casi tantos años como la Defensoría del Pueblo que viene trabajando y recorriendo, y charlando con los vecinos y recorriendo los temas de la ciudad. Estamos en comunicación con Daniel De Vita, propietario, director de FM Memorial de Santa Clara de la Cruz, una de las radios que están dentro de la cadena de transmisión del programa La Gente y su Defensor. Y por eso lo queremos saludar. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, contento de... Esta vez me va a tocar estar como de los dos lados, ¿no? Porque, como vos decías, hace ya 18 años que acompañamos, desde que inició la radio, sus transmisiones con el Defensor, ¿no? Claro. Bueno, y queríamos que nos cuente usted desde allá... ¿Cuáles son los temas que le preocupan a la gente? ¿Cuáles son los temas más preocupantes para la comunidad de Salta de la Cruz y alrededores? Y por supuesto, temas que quizás tengan vinculado también con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Claro, bueno, para esto justamente, digo, podemos dar testimonio de estos últimos 20 años que una zona y un distrito que ha ido cambiando de a poco su fisonomía y su conformación, digamos, prácticamente es un pueblo, acá solíamos decir que es el primer pueblo del interior de la provincia, porque, bueno, si uno considera que hasta Pilar llega el conurbano, a unos cuantos kilómetros más, unos 20, 30 kilómetros más, ya encontramos Santa Clara de la Cruz. ¿Cuánto exactamente? ¿80 kilómetros? ¿100? Bueno, depende del punto, sí, 80 y tantos, digamos. Ajá. Pero Capilla está a 84 kilómetros de la capital, pero ya en el kilómetro, diría yo, 57, ya de la ruta 8 comienza Exaltación de la Cruz, ¿no? Claro. Y ha ido cambiando, ha sufrido una metamorfosis en su conformación económica y social, porque originariamente... digamos, Capilla es la capital, digamos, la cabecera del distrito, era un pueblo de una zona rural. Paulatinamente, con el paso de estos años, yo puedo dar fe de estos últimos 20 años, que ha ido cambiando. Ya en los 70 comenzaron a generarse barrios parques. Hoy tenemos una población muy importante sobre lo que se denomina el corredor de Ruta 8, con lo que originalmente eran quintas de fin de semana, pero que finalmente hoy se fueron transformando en viviendas permanentes. Y la gente se fue a vivir ahí, como quien dice. Y claro, digamos, esto fue cambiando también, comenzaron a instalarse industrias, algunas que fueron muy conflictivas, recuerdo como Icona, que estaba en el acceso a Capilla del Señor, con todo lo que esto implicaba por los tóxicos que manejaba, ¿no? Claro. Y cambió también el tema de la seguridad, porque muchas veces en los pueblos lo que se dicen es, a medida que nos acercamos, como que dice la ciudad de Buenos Aires, te lo dice gente de Cañuelas o gente de mismo de Lobos, a medida que nos acercamos a Buenos Aires, la seguridad, como que dice, se hace más peligroso el pueblo. Básicamente, esta fue una sociedad muy tranquila, uh-huh, en materia de hechos policiales, que se ha ido alterando de a poco, porque la cercanía del conurbano hace que, bueno, de hecho, la mayor parte de las bandas que han sido desmanteladas, justamente no era gente de acá de la zona, si bien hay delito local, pero generalmente el delito proviene del conurbano, ¿no? Esto fue cambiando. Entonces, hoy que la población creció tanto y con distintas demandas que acompañan ese crecimiento, básicamente los problemas sí tienen que ver un poco con la seguridad, tienen que ver con temas ambientales, justamente estos últimos días volvió a rebotar mucho el tema ambiental, porque hay una serie de plantas que por lo menos contaminación, digamos, desde el punto de vista del aire y los olores nauseabundos son muy fuertes. ¿Y de qué hacen? ¿A qué se dedican las plantas estas? ¿Son frigoríficos, tema de...? No, tenemos un poco de todo. Uh-huh. Hay plantas, básicamente, por ejemplo, una de alimentos balanceados. Hay una papelera que también ha tenido un protagonismo muy importante, y nosotros mismos hemos documentado hasta con imágenes, ¿no? En algún momento tuvimos la posibilidad, todavía no existían los drones, así que un conocido con un munido de un parapente pudo captar un poco esta situación desde el aire, y cómo cambiaba el color de un pequeño arroyo que hay antes de la planta y después de la planta, ¿no? Qué bueno eso. Y el desborde de los piletones, la verdad que es un tema grave. Sí, qué bueno poderlo documentar de esa forma. Estos arroyos son afluentes después del río Luján, ¿no? Y seguramente también, claro, del río La Plata. Claro, el arroyo La Arena y algunos cursos de agua menores también. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Y respecto, bueno, también hay un cambio bastante grande con el tema de las autopistas, ¿no? Y de la extensión de las autopistas, la Ruta Nacional 7, ¿no? De la Ruta Nacional 8, el tema de la conexión con el interior del país también, ¿no? Claro, bueno, hoy justamente se inauguró el segundo tramo. El primero había sido inaugurado por el gobierno anterior, que era el tramo 1A. Hoy el presidente y la gobernadora estuvieron por aquí inaugurando el tramo 1B. Son tramos cortos, ¿no? Tanto el primero que se inauguró anteriormente como este son 9 kilómetros de autopista. Claro. Igual la inauguración ha sido parcial porque quedan muchas obras complementarias pendientes que dicen que las van a concluir. Pero bueno, por lo menos la traza principal. Hoy el mayor beneficiario es el tránsito pasante, ¿no? Más que la gente de ahí. De autopista. Claro. ¿Ya le pusieron la cabina de peaje o todavía no? ¿Cómo? ¿Ya le pusieron cabina de peaje o todavía no? Porque seguramente van a extender el peaje para ahí. La cabina de peaje ya la pusieron hace años. Ajá. El peaje está ubicado, justamente se llama estación de peaje La Arena, porque está a la altura del arroyo. Sí, trajo. Acá hubo mucha protesta, mucha actividad de parte de los vecinos, muchos reclamos, inclusive fue uno de los primeros hechos de represión por parte de gendarmería, que también hemos documentado, ¿no? Digo, tratándose de vecinos que estaban, vecinos, gente mayor, abuelos, familias con los chicos, gendarmería no tuvo piedad. Mire qué buenas historias que nos está contando, ¿no? Dicho sí, y si siguen los vecinos reclamando, porque muchas veces tienen que pagar para hacer muy pocos kilómetros para ir de un pueblo al otro, ¿no? Para movilizarse dentro del mismo partido. Sí, aparte, digamos, todos los que vivimos de este lado, digamos, del peaje, era muy habitual que mucha gente se desplazara, por ejemplo, tenía chicos en colegios de Pilar, o trabajaba en el Parque Industrial de Pilar, o en alguna otra zona, pero siempre, digamos, debían transponer el peaje. Entonces esto alteró mucho, digamos, los hábitos y fundamentalmente la economía, ¿no?, de los ciudadanos. Claro, ¿y hay alguna restricción? ¿Es decir, hay algún beneficio para el vecino? ¿El peaje sí, se lo pone igual? Bueno, ¿le hacen un descuento? La situación legal, digamos, es que se le otorga a los vecinos un pase que tiene un costo menor, una tarifa menor, que hoy está en los 9 pesos y pico los días de semana, y los fines de semana sube como un peso, 10,29 creo que está. Y bueno, esto obviamente, digamos, alivianó un poco, pero igual hubo manifestaciones de vecinos, porque el tema en cuestión es que todos reclaman, pues dice, no hay alternativa porque no hay colectora. Claro. Entonces, la consigna del grupo de vecinos autoconvocados era: sin colectora no hay peaje, y de hecho es un número importante de vecinos que transponen el peaje sin pagar, se resisten al pago. Hubo situaciones, hubo intimaciones por parte de la empresa, por importantes sumas, ¿no? Con carta de documento. La verdad que, bueno, ahora esperemos que se hagan las colectoras como corresponde, pero igualmente la colectora es muy... la traza de la colectora es altamente cuestionable. Primero porque luego del peaje continúa como una calle ripiada, y además termina, sobre la traza de la Ruta 6, que es donde hay que abordar la Ruta 6, empalmar la Ruta 6, y después en un retome volver sobre la Ruta 6 para poder volver a la 8. Digamos, cosa que, digamos, lo que se prevé es que esto genere muchos accidentes, ¿no? Claro, complica más el tránsito que lo beneficia. Bueno, y pasando entonces a otros temas, además temas ambientales, tema de seguridad, el tema del peaje también. ¿Tema tarifas cómo es? Bueno, ¿se paga más por vivir ahí que por vivir, dígame, en 20 kilómetros más adelante, en tipo en Pilar o en otros lugares? Sí, acá la tarifa ha aumentado mucho, y tengamos en cuenta que unos kilómetros más adelante en Solís está la otra estación de peaje de la misma concesionaria, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Darín de Vita, le agradecemos mucho, la verdad que es muy interesante la nota, contar cómo viven los vecinos, ¿no? La gente que vive un poquito más allá de Buenos Aires, que ya vive en lo que se llama el interior de la provincia, y además con sus características, con su idiosincrasia, por supuesto, sigue siendo un lugar tranquilo para vivir y recomendable, ¿no es cierto, Darín? Sí, totalmente, sí, por supuesto que sí. Vivir y para venir a pasear. Cada vez es más la cantidad de turismo cercano, mini turismo. Los fines de semana realmente se pone muy, muy concurrido. Algo que no es común, por ejemplo, en Capilla, que cueste tanto encontrar un lugar para estacionar, ¿no? Mire qué bien. Daniel De Vita, periodista de FM Boreal, vecino de Exaltación de la Cruz de Capilla del Señor, ha estado con nosotros en la Gente del Defensor. Muchas gracias, Daniel. No, por favor, muchas gracias a ustedes para lo que necesiten. Muy amable. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.